buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues vamos a recordar, ya que nuestra sintonía son los RIP, se cumplen nada menos que 35 años. En 1984 salía este disco, era el que nos da la sintonía, y se internacionalizaba el punk en castellano con un recopilatorio de los RIP que salía en Maximum Rock and Roll, una revista de Estados Unidos, y esto es El Acratador desde 1987, dando mal, y bueno, cuando esta sintonía ya llevaba 3 años sonando. El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada o en radiotopo.org. También tenemos un Facebook y un Twitter, @radiotopo. Y un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos reemiten desde diferentes radios en el Estado español. Como cada vez son más, la semana pasada nos enteramos que nos remitía la gente de Radio Malva, aunque también desde Alacant queremos saludar a la gente de Radio Mutant, que también nos emite. Pues bueno, pues queremos mandar un saludo a todas esas emisoras a lo largo y ancho del estado, a Granada, a Madrid, a Bilbo, a Manresa, a Barcelona. Y bueno, como seguro que nos dejamos alguna, así al Pirineo, a los compañeros de Radio Espiritrón para el Pirineo, allí en Caldearenas. Y bueno, pues un abrazo solidario y comentar ya en primicia que el 14 de abril tendrá lugar la 18ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Anótalo en tu agenda. Y en el programa de hoy, precisamente, vamos a empezar hablando de cárceles y de feminismo y de la mediatización de los crímenes más terribles, con la clara intención de implementar políticas en materia penal, con lo de las penas de la prisión revisable, en fin, en todas estas cosas que siempre tienen mucho impacto en la opinión pública, que en ese momento está pues conmocionada o emocionada por este tipo de crímenes que la verdad que claro que entendemos que son terribles, y también entendemos que los progenitores y la familia y los amigos pues en esos momentos de pena y de rabia pues pidan incluso venganza. Es algo perfectamente humano. Otra cosa son la utilización de los medios y de los políticos que hacen de estos crímenes, sobre todo crímenes de mujeres, utilizándolas pues una vez más como manera de excusar el heteropatriarcado más brutal. Seguiremos con Antifa y con algunas acciones en contra del partido ultrafascista Vox. En cuanto a ecología, organizaciones ecologistas defienden un río Ebro sin Azuz donde la navegación se adapte al río. Volvemos a hablar otra vez del Azuz, que llevamos con esto desde antes de la Expo, y cómo esta obra sigue perjudicando la salud del río. Un bloque de racismo, que comenzaremos con el comunicado del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, más conocidos como Manteros de Barcelona, que una vez más se han visto, pues, se han sido víctimas de una macroredada para detener, decomisar y multar a estas personas que lo único que hacen es intentar buscarse la vida. Seguiremos con el racismo, esta vez con una empresa, con la empresa municipal de transportes de Vitoria. Y nos iremos no muy lejos, concretamente a Iruña, pero para hablar de represión y de los diferentes días consecutivos que se produjeron disturbios en el casco viejo tras el desalojo del Gazteche Maravillas, si no me equivoco, por un ayuntamiento del cambio, ¿no? Además. Sí, qué cosas, ¿verdad? También hablaremos de que la policía está creando una red de soplones, de chivatos o de infiltrados con la excusa de los delitos de odio. Ya sabéis que esto de los delitos de odio siempre se acaba volviendo contra los activistas sociales y no tanto como las personas con las personas que fomentan el odio de verdad. Y en cuanto a movilizaciones, paramos también un poco a recordar que ya se han cumplido 5 años de la Revuelta Popular de Gamonal, ejemplo de lucha que además se ganó. Un ejemplo que demuestra que la ciudadanía unida, pese a los intentos de división, consigue cosas y cosas importantes. Saltaremos a estos desahucios y también comentaremos otra vez el problema del turismo, esta vez con una carta de Ecologistas en Acción referente a Canarias, solidaridad con el pueblo de Palestina y en internacional la activista pro derechos humanos, feminista y mito para muchas mujeres y hombres del planeta, Angela Davis, ha perdido un premio de derechos humanos por las presiones del lobby israelí o del lobby, no del lobby judío, no queremos decir eso ni mucho menos, pero sí que desde luego el lobby sionista, por así decirlo, ha presionado de tal manera que finalmente no le han dado a ese premio a una mujer que se merece todos y todo el reconocimiento de cualquier persona, de cualquier movimiento social o de cualquier ciudadano o ciudadana que comprenda la importancia de esta mujer a nivel de defensa de los derechos humanos. Y en convocatorias 2, de las que queremos destacar, ahora mismo, precisamente este programa es grabado, estaremos en la concentración contra Vox, que era a las 7 de la tarde, empezaba en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Pues estos energúmenos presentan su campaña de odio aquí en Zaragoza. Os habéis fijado en un detalle, es que aquí hablamos poco de Vox, no queremos a lo mejor dar voz a estos mamarrachos, es hacerlos más fuertes e indirectamente es lo que están haciendo muchos medios, y como el infierno está empedrado de buenas intenciones, pues eso, la movilización es lo que les quitará la razón más que el voto. Y el 18 de enero, presentación del libro La bala y la palabra en el Centro Social Ocupado Quique Mur, viernes 18 de enero a las 7 y media de la tarde, una autografía inédita de Francisco Ascaso. Y es un libro escrito durante 2 años por los historiadores zaragozanos Luis Palacios y Quique García, que bueno, pues muy recomendable, Vida accidental de un anarquista, 1901-1936, editado con La Malatesta, una editorial madrileña. Y este libro pues va a ser presentado en varios puntos del estado, así que os recomendamos muy mucho que lo sigáis y que lo leáis. Y para el 19 de enero de 2019, jornada Street Punk, con grupos del estilo, con Vostok y A Quemarropa, desde Madrid y desde Burgos respectivamente. Y bueno, pues a las 6 de la tarde habrá un concierto, Chaussée de Skins, a propósito del street punk, de donde nació el movimiento Skinhead. Y por dentro de las jornadas antirracistas, pues eso, Sounds of the Streets en Zaragoza, el sábado 19 de enero, CSO, Centro Social Ocupado, Quique Mur. Champion. hoy vamos a poner un poco de dancehall de fondo, esta mezcla así de ska, reggae, con un poquito de maquineta y relajadillo. We play the music till the break of day, and we no matter what the Babylon say. Just turn it up, they are me boss DJ. But when the Peter hit the drop, it's like a lightning flash. Y vamos a comenzar el programa con un escrito que han realizado las mujeres del Campa y que habla, como no, de las cárceles. Y bueno, pues me parece un punto de vista muy, muy importante de reivindicar y de sacar un poco a la luz con todo esto que está pasando de las movilizaciones ciudadanas pidiendo más pena. Más penas para los violadores, asesinos de mujeres, que, como decía mi compañero, pues no están hechas la mayoría de las veces con mala intención, pero que para lo único que sirven es para potenciar el sistema que estamos viviendo y que es el que propicia que haya esta violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los ancianos y ancianas, en fin, la violencia hacia las personas más débiles. Pues la violencia también hacia el inmigrante, y mientras no cambiemos de raíz este sistema y estas situaciones, la violencia seguirá existiendo y se seguirán asesinando mujeres, niños, niñas y cualquier persona que esté, pues eso, que tenga, sea más proclive a sufrir la violencia por su situación, pues de más debilidad. La mediatización de los crímenes más terribles siempre es un caldo de cultivo para implementar políticas en materia penal, pero el efecto disuasorio de a mayores penas, menor número de delitos, es un mito, es una absoluta falsedad. En relación al caso Laura Luelmo, muchas voces feministas han clamado a la sororidad, a nombrarlo violencia de género, a querer ser libres y no valientes al volver a casa solas, relacionando esto una vez más con la petición de cárcel o de penas más duras para los sujetos acusados de este tipo de actos, que quede claro que a nosotros y a nosotras nos dan un profundo asco. Pero la mediatización de los crímenes más terribles y su impacto emocional crea un caldo de cultivo fabuloso para implementar estas políticas en materia penal, lo que se conoce como populismo punitivo, y que tiene su base en realidad en el pensamiento neoliberal, según el cual las responsabilidades son individuales y la sociedad es una suma de voluntades libres, admitiendo que no existen condicionantes materiales o que no se construye nuestra personalidad en base a educación, interacciones sociales, etc. Este tipo de penas, como la prisión permanente revisable en los casos de crímenes sexuales, no va a contribuir en absoluto a que los hombres dejen de matar ni agredir a mujeres. Lo que sí va a hacer es reforzar la idea de que las responsabilidades son exclusivamente individuales y que no hay un sistema que propicie este tipo de agresiones. El internamiento penitenciario, con su carácter de institución total, genera por sí mismo un alto grado de conflictividad. La cárcel no disminuye el crimen y además no resocializa a los condenados y condenadas, es decir, no mejora las condiciones sociales ni personales, sino que únicamente las deteriora. Y además no es efecto disuasorio de la pena. De hecho, el asesino de presunto asesino de Laura Luelmo era una persona que había estado ya en varias ocasiones en la cárcel, y eso no impidió que volviese a asesinar a esta chica en el momento que tuvo la menor ocasión. Los crímenes son, en su inmensa mayoría de casos, producto de vacíos y fallos en la estructura social del sistema. Entre ellos se pueden encontrar desde la educación sexual y afectiva a las condiciones económicas, a la ausencia de recursos, y por todo ello el castigo individual carece de utilidad en el sentido de solución o restablecimiento del daño. Es decir, a la víctima tampoco le soluciona nada que la gente esté muchos años o toda la vida en la cárcel. el sistema penitenciario reproduce y legitima las desigualdades estructurales sobre las que se asienta. Precisamente Angela Davis propone que las medidas para la eliminación de estos mecanismos punitivos instaurarían poco a poco las propias alternativas a la prisión. Se necesita exigir un sistema garantista en cuanto a derechos de salud, trabajo, vivienda, etc., y alternativas basadas en el cuidado y la protección real de las personas. Un sistema que revitalice la educación a todos los niveles desde un punto de vista antipunitivista y transfeminista. Esto supondría, por ejemplo, abogar por una justicia restaurativa, mediar en la reparación y la reconciliación con las personas envueltas en el conflicto y la comunidad. El principal efecto negativo del punitivismo es que nunca parte de un análisis de las causas del problema. Es como algunos medicamentos que van a los síntomas y no a la raíz del problema. Apoyada en la falacia, que da igual la cosa, si el castigo es duro, pues no se volverá a cometer un nuevo delito. Un ejemplo claro de que esto no es así es Estados Unidos, con un sistema carcelario brutal y con pena de muerte en algunos estados, y que, sin embargo, pues se siguen produciendo, pues sigue siendo una sociedad en la que la violencia, el uso de las armas, etcétera, pues sigue produciendo muertos, hasta tal punto que ahora la principal causa de muerte entre los jóvenes son las armas de fuego. Y el sistema punitivo que tiene en Estados Unidos no ha cambiado para nada estas situaciones, sino que al revés, cada vez hay más violencia de este tipo. Un clarísimo ejemplo de que este tipo de cosas no se solucionan con cárcel. Si tratamos la violencia machista como una serie de problemas individuales que no están entrelazados, con ello solo se consigue invisibilizar la causa, que es la estructura heteropatriarcal que actúa como nexo en toda esta problemática. Suscribiendo las palabras de Laia Sierra, es legítimo, comprensible y respetable que desde el dolor se pueda reivindicar mano dura contra los victimarios, pero la empatía y solidaridad con las víctimas y con las supervivientes no nos puede llevar a aceptar que el Estado guíe una política criminal en relación a ello. Se tiene que dejar de poner el foco en el castigo y en el victimario y de centrarlo en las víctimas. La antropóloga Rita Segato, en su libro La guerra contra las mujeres, dice que esta construcción colonial y moderna del valor residual del destino de las mujeres es lo que se necesita desmontar, oponer y reencaminar, porque es de este esquema binario y minorizador del que se derivan los daños que afectan a la vida de las mujeres y, por lo tanto, a la vida de la sociedad entera, ya que no solo somos el 50%, sino que las agresiones a mujeres pues implican a toda la sociedad, a la familia, a los amigos, a los vecinos, a la gente del mismo barrio, en fin, que no es un problema que no solo afecta a las mujeres, aunque desde luego las víctimas son en mayor medida las mujeres, sino que es un problema que demuestra que vivimos en una sociedad absolutamente corrompida, por lo cual todos somos víctimas de este tipo de violencia. Lo que hay que potenciar es un cambio social desde la raíz. Entendemos y comprendemos que pensar que la cárcel es necesaria no es más que algo que nos han hecho creer como si fuera un rasgo intrínseco a la vida y al sistema político y social. Es por ello que no es fácil deshacerse de esta supuesta idea de castigar y de encerrar a las personas en pos de mantener nuestra propia seguridad y la del propio sistema bajo la perversa y falsa premisa de la reinserción, que lo único que hace es precarizar la existencia. La cárcel se instituye como penalizadora de conflictos que expulsa toda disidencia que cuestione su estructura, precisamente para mantenernos dentro del orden establecido. Y a las personas que se salen del orden establecido, pues se les amenaza con la cárcel. Precisamente se encarcelan no a las personas según el delito que cometen, sino según sus condiciones sociales, pobres, toxicómanos, disidentes, marginados, etc. Cuando la representación simbólica de la maldad se acoge a denominar mediáticamente un otro u otra como enemigo. Cambia las condiciones de visibilidad de un problema que es estructural y no individual. Nos basamos desde hace siglos en una cultura del castigo, del hereje, de la bruja, del loco, del delincuente, del mafioso, del terrorista, en definitiva del enemigo. La cultura es instituida, es en suma un elemento de adiestramiento y de etiquetación mediante el mecanismo pena-castigo para producir subjetividades a imagen y semejanza del funcionamiento capitalista. Se trataría entonces de encontrar, plantear y pensar y construir desde otro lugar alternativas y estrategias contra sistemas que oprimen y nos impiden tener una vida digna y sostenible. Poner a los feminismos de nuestro lado porque las cárceles no son feministas. Y un largo texto para reflexionar mucho sobre el papel de la cárcel, sobre todo porque, claro, pensar no está muy de moda, parece ser. En cambio, pues embestir sí con el tema de pedir más cárcel, más cárcel, más cárcel, como si fuera la solución a algo cuando termina convirtiéndose en parte del problema, sobre todo al deshumanizar a las personas que padecen el talego. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Y mientras, cuando estéis escuchando esto, se está desarrollando la concentración, manifestación contra Vox. Y bueno, pues Vox, este partido que ha denunciado un ataque con huevos y excrementos, con caca, en una de sus mesas informativas de Zaragoza, en concreto con caca de caballo, que rociaron asimismo los presuntos atacantes con un extintor a las personas que se encontraban en ese momento en el punto informativo. En concreto, esto sucedía en la esquina de calle Delicias con la avenida de Duquesa Villahermosa, en el barrio Delicias, en el barrio del mismo nombre. Según han señalado los componentes de la referida mesa, dos grupos perfectamente coordinados perpetraban el ataque aprovechando el momento y arrojaban huevos, excrementos de caballo y rociaban con un extintor a las personas que se encontraban en ese momento en el punto informativo de Vox, y una de las personas que estaba en el puesto recibió un golpe en la nariz, pues, según parece. Desde Vox Zaragoza, su presidente Santiago Morón, que se encontraba en otra mesa informativa en el pueblo de Daroca, ha condenado sin paliativos este acto vandálico que atenta contra la libertad de expresión y patapín pataplan, lo típico que se suele decir. Asimismo, también hubo concentraciones antifascistas que impidieron actos de propaganda de Vox en las localidades de Sitges y Barcelona, en Cataluña. Bueno, comentar que está habiendo bastante movilización. También hubo unas impresionantes movilizaciones feministas, de las que hablaremos ahora o luego. Y bueno, pues eso, que ahí está respondiéndose desde la calle. Porque, como hemos dicho, parece ser que pensar no está de moda, y si no, pues los votos a Vox lo demuestran. Y vamos con el Azul del Ebro, el Pabellón Puente y otras infraestructuras que se construyeron durante la Expo y que perjudican la salud del río desde el punto de vista meramente jurídico. El Azud debería desmantelarse porque después de los 10 años de celebración de la Expo no se ha utilizado para la producción hidroeléctrica. y por lo tanto se supone que debía de volver a estar como antes. Esto además es una ley de patrimonio de administración pública, o sea que en teoría ya debían de, pues, de tirarlo y que dejaran el río pues como estaba antes. La construcción de este obstáculo transversal al flujo natural origina acumulación de fangos, impide la movilización de los sedimentos y también retiene además los aportados, en este caso por el Huerva. Influye en la salud del ecosistema, con consecuencias negativas para la calidad del agua y, en definitiva, para la salud de las personas, que a la vez requiere recursos, a la vez que requiere recursos económicos anuales para su mantenimiento. También influye en la salud de las personas, pues porque el azuz hace, por ejemplo, que haya más mosquitos también y moscas negras y todas estas cosas que finalmente acaban también sufriendo la población. Tal como exponía Giancarlo Gusmaroli en las recientes jornadas realizadas en Zaragoza sobre el agua y los ecosistemas, estos azudes se asemejan a las trombosis que se pueden producir en el cuerpo humano. Los ríos son sistemas complejos y uno de los factores que influyen en su calidad es el flujo permanente del agua. Otra de las razones para la continuidad del azud se justifica en la inversión realizada, que ahora hay que aprovechar. Sin embargo, nada se dice de la realizada en los embarcaderos del Canal Imperial, nunca utilizados, así como algunos de los instalados en el Ebro y que los propios piragüistas han dicho que son absolutamente inútiles. También estas organizaciones denuncian el continuo incumplimiento de los compromisos adquiridos durante los 10 años relativos al seguimiento y estudio del azud y sus consecuencias, aspectos que constituían uno de los requisitos planteados por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el permiso de concesión. Pero parece que a nadie le preocupa este cumplimiento. Sobre el azud del Ebro, bueno, pues ha sido un despropósito de principio a fin, porque, bueno, lo más lógico parece que cuando quieras pasar un barco por un río se adapten los barcos al río. Pues no, en Zaragoza lo hicimos al revés porque somos así de originales, esto parece de peli de Paco Martínez Soria, pero es así, y se adaptó el río a los barcos, con lo cual se empezó a dragar a saco, se quitaron gravas, se estrechó en la parte de la expo y luego se plantó ahí un azud que encima costó 80 millonazos de euros y que, bueno, que ahí sigue, que en principio iba a servir para producir electricidad. Luego resultó que valía más, la cantidad que iba a producir era ridículo, salía más caro el cascabel que el gato, y nada, pues que ahí sigue construido y de momento nadie sabe muy bien para qué vale, aparte de para que los delíos hagan piragüismo. Y bueno, no dudo que tengan derecho a practicar el piragüismo, pero si los 100 piragüistas de Helios nos van a costar 80 millones de euros y no sé cuántas decenas de miles al año, pues hombre, como es un poco para preocupar, ¿no? Hay gente piragüista que están absolutamente en contra del azud. En efecto. O sea que, bueno, pues seguimos hablando de ecología y defensa de la tierra. Y coincidiendo con el Día Internacional del Turismo, activistas también de Ecologistas en Acción y otros colectivos desplegaron una pancarta a los pies del Faro de Maspalomas, que es un sitio súper turístico, en el Maspalomas me refiero, en el que se leía: el turismo es el problema, no es la solución. Basa su existencia en el crecimiento y desarrollo sin límites a costa del saqueo de los bienes comunes y de la precarización social. Y es que desde los años 60... cuando precisamente también se decía el turismo es un gran invento, se impone en Canarias un modelo desarrollista basado en el binomio turismo-construcción. Desde entonces, el crecimiento exponencial y sin límites de la industria turística ha llevado a la isla de Gran Canaria a encabezar varios rankings, entre ellos el de visitantes, por ejemplo. El índice de la presión en las islas orientales equivale al de un turista cada dos personas. Es decir, son islas pequeñas con una gran cantidad de visitas. Y a pesar de estas apremiantes cifras, la industria turística quiere más y más y más. En el 2017, el gasto derivado del turismo en las islas fue de 18 millones de euros, cifra mostrada como un éxito por el gobierno de Canarias. Es casi dos tercios de estos ingresos los que van a parar directamente a las arcas de turoperadoras y multinacionales turísticas y para nada remiten en la población. De hecho, todo lo contrario. Precisamente Canarias es una de las comunidades autónomas con más tasa de pobreza, concretamente el 44%, el 40% pobreza infantil. Se invierte 16 veces más en el marketing turístico que en la gente. Es la comunidad autónoma con más embarazos adolescentes. Es la comunidad autónoma con más abandono de estudios, con más absentismo escolar. Y vale que sí, que la gente de Canarias, mucha de ella vive del turismo, pero teniendo en cuenta en qué condiciones y con qué sueldos. Que esa es la parte de la carta que estos no te cuentan. Decir que el turismo trae beneficios a la población no es real. Trae beneficios a las grandes empresas, pero que a la gente lo que le cuesta es dinero, porque pues dinero en nuevas conducciones de agua, dinero en nuevas conducciones eléctricas y para limpiar playas, etcétera, cosa que pagan los canarios con sus impuestos y con su dinero. Bueno, los canarios, y me imagino que el resto de los ciudadanos del Estado español. Es decir, que este tipo de turismo, este basado en el mogollón, en la gentrificación y en todo este tipo de cosas, aparte de ser insostenible ecológicamente, no remite para nada en la gente normal y corriente, en la gente de la calle. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y desde Barcelona nos remite un comunicado el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes por la última redada policial de la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra contra los manteros, que tuvo lugar el pasado 10 de enero. Bajo la excusa de seguridad, la Guardia Urbana y los Mossos realizaron una macrorredada para detener, decomisar y multar a los vendedores ambulantes en Plaza Cataluña. La utilización de medidas policiales y represivas por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento, que lo único que generan, nos dicen en su comunicado, es dolor, persecución y cárcel para sus compañeros y compañeras que buscan ganarse la vida de la manera más digna. Reiteran, como en las demás ocasiones, que no son delincuentes, ni ladrones, ni criminales, ni violentos, que es como se describe desde los grandes medios y de las distintas administraciones, que siempre se ponen de acuerdo para perseguirlos. Para eso no tiene diferencias. Además, aunque los medios no lo recojan, informan que estos operativos siempre están plagados de abusos, malos tratos y racismo por parte de los agentes policiales, una cuestión largamente denunciada, que durante muchos años han aceptado la idea de que los manteros no son personas o seres humanos con derechos, de ahí a que sean tratados peor que animales. Por otro lado, se rechaza públicamente desde la Asociación de Manteros la utilización política de este colectivo por parte de la derecha y de la izquierda para tratar de ganar votos en las próximas elecciones. Creemos que es inmoral y falta de ética instrumentalizar a migrantes pobres para sus fines electorales o para sus luchas de poder. Nos dicen que no lo van a permitir y que lo piensan denunciar a diario. También quieren tomar en cuenta sus propuestas para dar soluciones verdaderas a la venta ambulante y a lo que invitan, con la firma de perseguir banqueros y no manteros, es a la sociedad civil, a los vecinos y vecinas, colectivos, organizaciones, a que no permitan estas políticas que consideran de limpieza social, que en estos meses preelectorales se va a recrudecer para eliminar a los pobres que hacen feo, la porofobia que se dice, de las ciudades y poder estar tranquilos con los grandes señores del dinero, de la especulación y del turismo, que son quienes siguen mandando en Barcelona. Como siempre dicen, como tienen por eslogan, sobrevivir no es delito. say yo, yo, yo. Everybody them say yo, yo, yo. Here we are. We don't tell them say me got it locked down like wow. It no matter where them say we a got done them now. Booyaka, booyaka, paka, paka, pow, pow. Tell them real bad man they are now. How we are lock it like... Y vamos a hablar otra vez de racismo en transportes públicos, esta vez en Vitoria. En Tuvisa, la empresa de titularidad municipal y que gestiona los transportes urbanos en el municipio de Vitoria-Gasteiz, se está investigando un altercado con tintes racistas ocurridos el miércoles 9 de enero, en el momento en que una usuaria y su hija subían el autobús, el conductor le recriminó que la niña no plegara el patín, que se lo había dicho varias veces, y bueno, empezó una discusión y la madre intentando explicar que su hija tenía necesidades especiales y que utiliza el que la niña pliega el patín dentro del autobús como para convencerla de subirse al autobús. El conductor le contestó que se la sudaba literalmente que su hija tuviera necesidades especiales, y bueno, a esto pues la gente empezó a gritar, una gente, claro, por supuesto, no todo el mundo, joder con los inmigrantes, vete a tu puto país, si no eres, porque eres mujer, si no yo te daba, etcétera, etcétera. También otro pasajero insulta de esta manera, soy militar y llevo matando 20 años a gente como tú. En fin, esto demuestra que los casos de racismo, desgraciadamente, se están incrementando en nuestra sociedad, incluso en ciudades como Vitoria, que parecen ciudades ejemplares en cuanto a otras cosas, ¿no? En cuanto a belleza, limpieza, etcétera, etcétera, y que no es precisamente Euskadi el sitio en el que los brotes de racismo hayan sido importantes, pero todo esto se está extendiendo, por una parte propiciado por partidos como Vox, y por otra también pues por todo tipo de noticias pues lo que dan en que utilizan los medios de comunicación para criminalizar a los inmigrantes, y que además la mayoría son falsas, como por ejemplo los datos que dio Vox sobre las cifras de inmigrantes delincuentes, o sobre las cifras que dio de mujeres que mataban a sus hijos, etcétera. Se están utilizando falsas noticias para incrementar el racismo, incluso, ya como os comentaba, incluso en ciudades o en zonas donde este era casi inexistente. También invitamos, sobre todo cuando escuchéis datos de este tipo, bueno, hay webs, por ejemplo, maldita.es, creo que es, no es punto es, bueno, una web que se llama Maldita, que está dedicada exclusivamente, punto por punto, a desmontar bulos. Además, no se casan con nadie. Si hay un bulo sobre el PP, lo aclara también. O sea, que yo qué sé, si salen diciendo que, no sé, hubo un bulo que decía que Albert Rivera lo habían detenido en un control de drogas y era mentira, por ejemplo, pues lo mismo cuando desmontó hace poco el bulo de los 52.000 inmigrantes sin papeles en Andalucía, y sobre todo dijo que no sabían cómo calculaban esa cifra, en primer lugar porque calcularla exacta es imposible, pero aparte que era una cifra hecha a bulto, y que era, bueno, pues estaba hecha a bulto, y que podían ser 60.000, lo cual parece improbable, o 40.000, pero que la cifra más o menos que se calculaba eran casi 20.000 menos de esa cifra, alucinante, pero la gente se quedó con los 52.000 como cifra. Y durante 3 días se han producido diferentes disturbios en el casco viejo de Pamplona tras el desalojo el martes del Gazteche Maravillas, con cargas, pelotazos, trabas a vecinos y vecinas para ir a sus casas, etcétera. En estos días el casco viejo de Iruña se ha convertido en el campo de batalla tras el desalojo, como os comentaba, de este Gazteche con nocturnidad y alevosía. Impulsado por el gobierno del cambio en Nafarroa. Decir que, pues bueno, que parece ser que las cosas siguen igual, con concentraciones y manifestaciones durante todos los días, y con cargas y disparos de pelotas por parte de la policía. Play by the bounce on a Mr. tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Turn up the bass, make we shake up the world. Y la policía está creando una red de soplones con la excusa de los delitos de odio, que son el colmo de la posmodernidad y por lo tanto de la estulticie. Una vez agotadas las excusas del terrorismo, el yihadismo, el narcotráfico, etcétera, el Ministerio Interior tiene que seguir manteniendo la alarma social y con la justificación de lo injustificable, el aumento de la represión. La temperatura del planeta sube a cada momento y el odio también. Por eso hay policías que se dedican a vigilar a los llamados odiosos, así como fiscales, teléfonos para denunciar, apps para utilizar el teléfono como instrumento de represión. Y todo ello con el aplauso entusiasta de algunas ONGs dopadas de subvenciones. Todo esto bajo la batuta del inquisidor Marlaska. Recientemente el Ministerio del Interior está creando la Oficina Nacional de Delitos de Odio, que es quien impulsa este plan. Y dan orden a la policía para urdir una red de testigos prioritarios, lo que se denomina confidentes, que les ayuden a identificar a los autores de estos delitos marcados por la discriminación racista, ideológica o por la orientación sexual. Incluso se habla de captar taxistas, porteros de locales nocturnos, miembros de seguridad privada, etcétera. Muchos y muchas sabemos que todo este tipo de control siempre acaba repercutiendo en los ciudadanos y sobre todo en los ciudadanos que mantienen un activismo social, y ahora pues se puede utilizar la denominación de delito de odio pues para cualquier manifestación, movilización o incluso una pelea de bar, como fue el caso de Alsasua. Por cierto, que las madres de Alsasua daban una charla hoy mismo, coincidiendo con... Pero bueno, ya os la detallaremos más adelante. Y que, por cierto, ha sido también utilizada por PP y Ciudadanos para pedir el cierre del centro social Luis Buñuel. Y de paso, el centro social ocupado Quique Mur. Them live down the lane, because the whole of them got insane. Them just after all the money and fame. You call them name and them explode your brain. Because you should you trouble never trouble you. I say you should you trouble. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Tiene. Y como os comentábamos en el sumario, se han cumplido ya 5 años de la exitosa revuelta popular de Gamonal, ejemplo de que la lucha social, la lucha en la calle, pues puede llevar a la victoria. Todo comenzó con una movilización pacífica de los vecinos del barrio Burgalés, cuando el 10 de enero del 2014 se iniciaban las obras para transformar la calle Victoria en un bulevar de 2 carriles de circulación con amplias aceras, zonas ajardinadas, espacios infantiles y con la bicoca de un garaje de 254 plazas a un precio de 19.000 euros con concesión de 40 años. El proyecto no convencía a los vecinos, quienes consideraban que no era el momento de invertir tantísimos millones de euros en una reforma que iba a mejorar muy poco la calidad de vida del barrio. De hecho, de lo que se trataba es de convertir en una zona del barrio, en una zona de lujo, y pues eso significaba que mucha gente tendría que irse, y tampoco solucionaba la falta de aparcamiento, porque a ver quién puede pagar 19.000 euros por una plaza de garaje en una concesión, además en una concesión a 40 años, es decir, que ni siquiera era en propiedad. Bueno, pues todo ello acabó con batalla campal, con contenedores en llamas volcados, con mobiliario urbano destrozado, lunas de entidades bancarias reventadas y con carreras y detenciones. La calma llegó a la madrugada, pero a primerísima hora de la mañana ya había vecinos en la zona cero para impedir la entrada de las máquinas. Después, con las detenciones, etcétera, pues todavía el barrio se unió más. No cayeron en el error ese de dividirse entre los buenos y los malos, los violentos y los violentos, sino que todos a una, como un fondo de juna, siguieron y finalmente consiguieron que la obra no se llevase a cabo. Consecuencias legales tuvo. También hubo manifestaciones en varios sitios, y aquí en Zaragoza, en concreto, una de las manifestaciones acabó en follón, en el barrio de la Madalena. Y decir que, bueno, pues hubo juicios, hubo consecuencias legales, pero un poco como ha pasado con la, pues con la lucha que ha habido tan fuerte en Murcia contra el AVE, el muro del AVE, pues bueno, la resistencia vecinal y la resistencia popular funciona. Y muchas veces, como dice la vieja consigna, la lucha nos da lo que las urnas nos quitan. Y ya vamos terminando, primero con solidaridad con Palestina, y es que los acusados de delitos de coacción, incitación al odio, lo que os decía, por pedir que el cantante sionista Matis Yahu no actuara en un festival, rechazan declarar. Estos activistas, 5 valencianos y 3 catalanes, acudieron a la Ciudad de Justicia de Valencia, donde estaban citados, y se negaron, como os decía, a declarar. Os recordamos que el Rototón había decidido anular esta actuación porque el cantante es un conocido defensor del Estado de Israel, y además pues una persona que piensa que los palestinos y palestinas no deberían existir. Y bueno, pues finalmente el festival se vino atrás, y estas personas fueron acusadas de coacción, incitación al odio. Y bueno, para también recordar que lo he leído, pero no me acuerdo de traerlo, que el Ministerio de Fomento está impidiendo que el barco Open Arms salga de nuevo hacia el Mediterráneo en su intento de salvar vidas de refugiados. Y finalizamos con la activista Angela Davis, que, como os comentaba, ha perdido el Premio de Derechos Humanos de Birmingham, con sede en Alabama, Estados Unidos, y que iba a entregar a la famosa activista estadounidense de 74 años, ex miembro del Partido Pantera Negra y del Partido Comunista, y conocida por su apoyo a la causa palestina y el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra el gobierno israelí. Iba a recibir este premio en febrero, y finalmente se ha informado de que no es la persona indicada. Eso sí, después de muchísimas presiones de la comunidad judía local y de organizaciones judías. comentar que el lobby sionista en Estados Unidos, por desgracia, es muy, muy poderoso. Y bueno, pues el sionismo básicamente es un movimiento que aunque nació con buenas intenciones, como se suele decir, el infierno está empedrado de buenas intenciones, pues nació con la idea de reivindicar una identidad judía, lo que ha terminado siendo es un movimiento supremacista judío. Y la verdad es que, bueno, pues tiene una fuerza tremenda, y este movimiento de carácter supremacista y abiertamente racista, pues en Estados Unidos tiene la suficiente fuerza como para negar premios de los derechos civiles. Aunque el verdadero premio Angela Davis ya lo tiene, que es el respeto y la consideración de muchísimas personas en todo el mundo. Y esto ha sido por hoy el Acratador, nos ha quedado un poquito más cortito. Y eso que teníamos noticias a cascoporro, no hemos podido meter una pequeña entrevista que teníamos. Y la semana que viene, pues bueno, os comentaremos un poco cómo ha ido la movilización contra Vox, y seguro que un montón más de cosas. Y a ver si podemos meter esta pequeña entrevista y bueno, y comentar de lo que está aconteciendo en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, cómo no. Babylon is burning down. Yo, this is the anthem for the real ghetto youths out of street. Yeah, who sees it knows life hard like concrete. Straight up on the mission, we no bow and we no lean. Rasta kick down them door for make the youth them come in. Them a wonder how the youth them survive. Them a wonder how the youth them arise. With the false promises and one bag of lies. And all no provide. Babylon if you not free the youth from hunger mouth, so I go burn them. Bueno, y el Acratador se despide con un pletórico Salud y Anarquía. Tough on the buckle, feel you cannot suffer at life. Spiritually, physically, you have to fast and fight. Vampire hunting, blood in the darks of night. Don't trust nothing anytime you walk at night. And look out for the dark sky, then we bark and bite. You have to hunt your food, every walk of life. That simply mean food of the staff of life. Babylon, let in the wrong, so never rot. Babylon, if you're not free, the youth from among the mountains, you ain't gonna burn up. You're gonna burn if you deceive the youth. Mislead the youth, so I'm gonna burn up. You're gonna burn if you're not free the youth. I'm free the youth, so I'm gonna burn up. You're gonna burn. Oh, if you're not help the youth, I'm ready the youth, so I'm gonna burn up. Me life bitter or sweet, I and I give thanks for it. Me not gonna let down myself, come me response for this. With the guidance of the king, yeah, we govern the thing. Marcus meditation bring the vision within. So when me step out the road, me have to step out for win. Have to talk how me feel and burn out the shit. Stink off with the youths out the road, the leaders none do a thing. Worldwide and the same, cause people suffering. Babylon, you're not free the youth from hungry mouth, so I gonna burn up. You're gonna burn, deceive the youth, mislead the youth, you are gonna burn up. You're gonna burn, if you're not free the youth, I'm free the youth, you are gonna burn up. You're gonna burn, if you're not help the youth, I will the youth, you are gonna burn up. You are gonna burn, alright. And you're gonna be the little town fire, keep it on the king of fire. Tell you them to praise the most high, yeah. Rastafari. Them a burn, like them to learn. No way to turn.